Hola. Hola, hola. Presidente Chávez. A ver, dime. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Perfectamente. Es algo jocoso. Reitero. Bueno, muchas gracias. Agradezco tu llamada. Un saludo para ti. Bueno. Salvaje, perversa.